Vida en Salud, episodio 20. Vacunas, el panorama actual. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a vivir de forma saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud, nadie más. Y para ello te ofrecemos información y conocimiento que te ayudan a tener seguridad para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida, aspectos que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. En este episodio te comparto la charla que tuvimos con Javier Uriarte en su consulta de la ciudad catalana de Girona. Javier es médico y además presidente de la Liga para la Libertad de Vacunación, organización que tiene el cometido de informar y acompañar a aquellas familias que no encuentran las respuestas que necesitan sobre vacunas en los canales oficiales de información médica. Él lleva muchos años investigando, estudiando y recabando información sobre el comportamiento fisiológico, biológico, económico, político, médico y social de las vacunas a lo largo del tiempo. Le agradezco el tiempo que ha dedicado a esta charla, en la que ha volcado el resultado de sus investigaciones y que ahora puedo compartir contigo. Justamente a Suecia. A Suecia también. Gran Bretaña. Vale. Bélgica. Toda la Europa no del este no tiene obligación, salvo Francia. Vale. Y esperemos que Italia caiga la obligación, que entró hace unos meses la obligación. Hace poquito que en Italia tienen la obligación de poner vacunas. Por lo tanto, hay bastantes países que no tienen. Entonces, ¿todos los países que eran de la Unión Soviética ahora tienen la obligación de vacunar? Ahí están poniendo muchos problemas. Sí. Están poniendo muchos problemas. La Unión Soviética no tiene obligación. Ah. Bueno, no la Unión Soviética, Rusia. Rusia. No tiene obligación. Pero los que ahora son Europa y antes eran Rusia, sí que... Con fuertes medidas de obligación. Sí, sí. Como pueden ser Hungría, Polonia, Checoslovaquia. Sí, están en una línea dura. Uh-huh. Pero toda la Rusia, Bielorrusia, Ucrania y todo lo que es Gran Bretaña, Suecia, España, Bélgica, Holanda, Noruega no habría obligación. Uh-huh. No habría obligación. Vale. Italia ahora sí, Grecia. Esto es. Grecia no sabríamos exactamente. Vale. Ahora. No estaría dentro de obligación. Grecia tendrá algunas obligadas. Portugal tiene algunas obligadas, pero no está en todo el panorama obligado. No. Bueno, pues eso es una cosa que me preocupa especialmente, y también hay una cosa que me preocupa especialmente, y es, bueno, la prensa hace una campaña sobre los antivacunas, ¿no? Y entre los cuales la Liga para la Libertad de Vacunación queda incluida, y yo quisiera que aclararas un poquito cuál es también la posición que tiene la Liga en cuanto a esto, porque yo tengo entendido que no es radicalmente antivacunas, que más bien está es a favor sí, de... Claro, primero hay que hablar de los conceptos. El concepto antivacuna es como el concepto anticapitalista. Uh-huh. No lo pone la gente comunista o la gente que es crítica con las vacunas, lo pone quien le incomoda. Claro. Entonces nosotros nunca ni hemos dicho que somos antivacunas, por lo tanto nosotros la vocación es dar información, Entonces, ahí están. Incluso a veces sectores que les agrada mostrarse como muy, muy críticos, incluso nos han dicho, bueno, ustedes, ¿dónde están exactamente? No, nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros lo que damos es información. Entonces nosotros no somos los que decidimos si hay que vacunar o no hay que vacunar. Sabemos que hay un derecho de decisión. Nosotros lo que hacemos es informar. Entonces, tras la información, habrá personas que no vacunen, habrá personas que no vacunen en una época determinada, habrá personas que vacunen en otra época, personas que vacunan y luego dejan de vacunar, personas que vacunan selectivamente y no quieren vacunar más. Es como todo en la vida. O sea, las vacunas no tienen que ser diferentes. Es como el antibiótico y como el antiinflamatorio. Sirven para unas cosas y no sirven para otras. Pueden servir para hacer bien, pueden servir para hacer mal. Nadie está obligado a tomar antibiótico, nadie está obligado a tomar un antiinflamatorio, nadie está obligado a que se les realice una intervención. Por lo tanto, es que nos llama mucho la atención cómo, como has dicho, estemos en un estado de contienda. Nos llama mucho la atención porque es que en una sociedad democrática con derechos jurídicos entiende que no hay nada que sea perfectamente bueno. Ya, pero es que en cuanto a esto de las vacunas, es como que a las personas, a los padres que deciden no vacunar a sus hijos, se los señala con el dedo y se los criminaliza. Se les dice que ellos son los culpables. Hoy me parece que era, o ayer, que estuve viendo una noticia que decía la enfermedad que ha vuelto por culpa de los antivacunas está llevándose no sé cuántos casos de no sé cuántos. Sí. ¿No? Proviene de la gran ignorancia. La gran ignorancia de esos que escriben, de esos que estudian o de esos que aplican en la Seguridad Social, se comieron una mentira. O sea, no estamos en la posmentira ahora. No. Estamos digiriéndola. Estamos digiriéndola, la que se lleva 50, 100, 150 años o más. Sí. Al menos dejémonos en la época moderna, no nos metamos ya en la medieval ni en la antigua. Sí. La gran mentira es que salvaron la humanidad. Entonces, las personas escriben sobre algo que ha salvado la humanidad, digan los que no quieren utilizarlo, es que son la hostia, porque no lo quieren utilizar. Nunca salvaron la humanidad. Por lo tanto, eso. ¿Por qué lo dicen que salvaron la humanidad? Porque ellos no han estudiado desde el fondo de los años y de las hemerotecas y de los anales de la medicina, no han estudiado. Y si no estudias, ¿Cómo ha ido la población cambiando las enfermedades en cuanto a las vacunas relacionadas con las vacunas? ¿Y cómo han ido apareciendo las enfermedades y cómo han ido desapareciendo sin vacunas? ¿Cómo han aparecido con vacunas? O sea, todo eso se necesita de gente con experiencia. No con gente que transmita un bla bla bla. La mayor parte del periodismo, la mayor parte de la medicina y la mayor parte de los profesionales de la ciencia de la salud no han estudiado nada, ni la inmunidad, ni la vacuna, ni el comportamiento de las infecciones a lo largo de la historia. Ellos transmiten y luego los periodistas redactan. Porque el periodismo, una de las cosas que tiene muy buena es que con cuatro datos te puede armar una fantasía. Entonces, se ha basado en que, y se basan en que, en esa gran mentira de que han hecho desaparecer las epidemias. Entonces, la gente que decide no vacunar o decide vacunar muy poco es una gente que está en condiciones de decir actualmente a los que vacunan: mira, nuestra posición es la mejor que podéis adoptar. Porque no nos vacunamos, no han servido para nada. ¿Pero por qué nos dicen que nos evitamos los componentes que nos pueden afectar, como son mercurio, como son aluminio, como son polisorbatos, como son antibióticos? O sea, con nuestra posición os podemos hacer ver que podéis evitar inyectados todos esos y que además estaréis sufriendo efectos adversos que no sabréis ni por dónde vienen, como está sucediendo. Incluso podrá haber muertes entre vuestros hijos vacunados que os dirán que no ha habido ninguna relación con la vacuna. Por lo tanto, esa protección que creéis artificial, que es buena, es que os ofrecemos la natural, que es anterior y mucho más válida. Y además que no os producirán los daños que os pueden... Pero en la Edad Media, que era todo muy natural, había grandes pestes y grandes... Sí, sí, pero es que es una equivocación. Lo que interviene en las edades del hombre es el hambre, las guerras, la destrucción de la infraestructura sanitaria, de aguas y de recogida de las basuras, y la densidad demográfica, que decimos ahora efecto patera, es decir, donde tienen que vivir 5 personas viven 50. Yeah. Y las pérdidas de la esperanza de vida de esa comunidad. Esas son las 5 condiciones que hacen que haya epidemias. ¿Cómo las pérdidas de la esperanza de vida? ¿Qué quieres decir? Que la población esté tan destruida, tan en conflicto bélico, ya, que no se haya, abra una perspectiva. Eso únicamente se tiene que ver... Que no se ve el futuro. Que no se ve el futuro. Eso es lo típico de unos conflictos armados, uh-huh, donde no se hay alimento. Está rota toda la estructura sanitaria. Uh-huh. Está rota toda la demografía. La gente está apilada. La gente está deambulando. Uh-huh. La gente está muriéndose. Ahí es donde aparecen las epidemias. No hay alimento de calidad. No, más que de calidad, no hay energía. Sea el alimento bueno o malo, uh-huh, no hay hambre. Hay energía vital, no hay energía vital, hay hambre. Hay hambre. Estas son las condiciones. De experiencias agradables, de para vida, que haya epidemias. Sí. Las vacunas hay, no han hecho nada en absoluto, ni la de la viruela, porque cuando se empieza a introducir hacia finales de 1700, la vacuna de la viruela comienza a dispararse. Mientras no se vacunaba en 1700, 1750, la viruela estaba en su ritmo. Cuando empieza a vacunarse, la viruela se dispara, como ha sucedido con otras vacunas, por ejemplo con el sarampión en el periodo del año 80-90 aquí en España, que se dispara debido a la vacunación. Claro. A mí me parece lógico, porque si no está habiendo un virus o en un momento dado y tú vas y encima lo inoculas, ¿no? Pues claro, es que va a estar seguro, si lo inoculas estará. Seguro, sí, seguro. Y como nadie ha sabido desactivar ni inactivar, por muchas historias que nos expliquen, que si atenuamos, que si desactivamos, nadie ha podido... Y nosotros, que llevamos 30 años estudiando el tema, no hemos podido ver ningún escrito, porque eso es importante saber. Uh-huh. En lo que nosotros conocemos, uh-huh, hay una parte, lo que publica la administración, que quiere publicar la administración, uh-huh, pero luego está fabricación. Uh-huh. Fabricación no tiene la obligación de publicar, porque es una propiedad ese producto suyo, uh-huh, y eso lo tiene que declarar en Suiza. Pero no puede dar su fórmula. Por lo tanto, no sabemos ni lo que se dedica en fabricación. Sin embargo, sí sabemos de gente que ha trabajado en fabricación, que se jubiló, como ha sido bastante frecuente, y ha hablado. Mientras no estaba jubilada, no hablaba. Pero cuando se jubiló, hemos podido saber ciertos componentes que se han utilizado en fabricación y que además sabemos que en una época determinada se retiraron, porque produjeron en las vacunas problemas importantes, como fue la vacuna de polio anterior a 1960. ¿Qué pasó? Se anestesiaba el virus con una sustancia que se vio que tenía relación con tumores cerebrales. Y entonces se retiraron, nunca se dijo nada, pero se descubrió. Por lo tanto, estamos delante de un medicamento muy complejo, microorganismos y química. Como decía hace unas semanas en el Colegio de Farmacéuticos de Bilbao, de Vizcaya, decían que los que hablamos de esta manera creíamos que todavía la Tierra era plana. Y le respondimos diciendo que posiblemente quien creía que la teoría vacunal, la Tierra era plana, posiblemente era él, porque no tiene ni una hora de estudio de lo que es la fabricación, ni la composición, ni los efectos adversos de las vacunas. Farmacéuticos como médicos, hasta el año 2005 tenemos constatación que no conocían la composición de las vacunas. Hasta el año 2005. Claro, y los estudios del comportamiento de las vacunas tampoco se dan a la luz, ni se estudian en la carrera, ni... Es que además el comportamiento no se puede realizar por el código deontológico de Oviedo. ¿Qué, o sea, es eso? A ver, en una de las últimas reuniones de las profesionales que se dedican a la ética de la experimentación, convinieron en la década de los 90, convinieron en la reunión de Oviedo de que había unas condiciones de experimentación y otras que no se podía en Europa. Ajá. Y una de ellas es que tú no puedes experimentar una sustancia tóxica como es vacuna en un recién nacido. Por lo tanto, todo lo que se habla de la vacuna en el recién nacido es cuando se experimenta con prisioneros, con gente que le conmutan años y están en unas condiciones determinadas y les presionan, y ahí luego se aplica y se dice, pues esto en adultos, por lo tanto, en el peso y en la edad aplicamos lo proporcional, porque es que es un aluminio, un mercurio, un polisorbato, no te aceptan que tú puedas experimentar en criaturas. Sin embargo, eso tiene vigencia en Europa. Sin embargo, ¿a dónde van a experimentar? Van a experimentar y dejan criaturas muertas en Argentina, Nigeria, Afganistán, Pakistán. ¿Por qué piensas que querían pelar a los agentes de salud en Pakistán o Afganistán hace unos años? Porque venían a vacunar de polio. Porque ya habían vivido estos países lo que era experimentar con sus hijos y dejarles con sus parálisis. Luego aquí se dice, sí, hijo, es que los fundamentalistas musulmanes, es que no quieren saber nada con la agencia de salud. Es que la agencia de salud, en el tema de vacunas, son impresentables. Van a experimentar por la puerta de atrás, que no se permite en Europa, y te dejan allá todos los hijos y adultos con secuelas. Y luego marchan. Nigeria esto lo vivió clarísimamente con la vacuna de la polio y lo vivió clarísimamente con algunos medicamentos. De tal manera que Nigeria tiene una agresividad muy marcada, también es el país de los más potentes de África, pero muy marcada, sus universidades y sus gobiernos muy marcadas con Europa y con la Agencia de Salud Europea, porque han visto cosas. Cosas que se nos esconden a nosotros. Así es. Claro. En África se esconde toda la mierda que se produce aquí. Por lo tanto, van a experimentar. Porque saben que el código deontológico de Oviedo les dices, os monto un dispensario, os traigo 4 autobuses de segunda mano, os traigo ahora 3 pozos de agua, pero me dejáis vacunar, además como es bueno... ¿Me dejáis vacunar estas vacunas que vendrán muy bien? Sí, sí. Ya. Vendrán muy bien. Ahí, sí. Polio, autismo. Así es. Porque, de alguna manera, la cantidad de metales que llevan las vacunas y los medicamentos ¿cómo se diría? Aturdidores del virus y estas cosas. Sí, son tóxicos, atenuantes. Y pueden. Todos. Pueden llegar a producir efectos como, por ejemplo, el altísimo nivel de casos de autismo que hay hoy en día, por ejemplo. Sí, sí, y que además, paralelamente, a partir del año 80, el otro día hablábamos, en el año 80, cada 10.000 nacimientos o cada 1.000, depende la fuente, se diagnosticaba una persona con autismo. En el año 2018, cada 300 nacimientos hay un autismo. En el año 80 había viruela desaparece como vacuna, todavía no se había iniciado la triple vírica, había algún sarampión, en algún sitio se vacunaba de sarampión, había difteria, tétanos, tosferina, había 4. en el 2018, pero pues que no se daban simultáneas como se dan las Además no se daban, y la polio no se daban simultáneas, se daba polio por un lado, se daba el sarampión por otro, difteria, tetanotosferina sí se daba combinada, pues había cuatro o cinco. Pues ahora en estos momentos pues tenemos unas 20, 28, 28 en el calendario vacunal. Así, ¿eh? O sea que en O sea, ¿un relación, niño de qué edad puede llevar 20 vacunas? ¿A pues qué edad puede llevar las 20 mira, vacunas? al año puede llevar 6 los 2 primeros meses, 6 los 2 siguientes, 12, 6 a los 8 meses, 12, 18, triple vírica a los 15, 3, 21. Y luego unas de recuerdo, llegas a los 2, 3 años con tus 28 vacunas puestas. Los efectos adversos antes eran pues sobre muertes, sobre 2 millones de dosis había una muerte. Ahora sobre 250.000 dosis hay una muerte. Es decir, que tendría que verse muy bien y estadísticamente se podría cruzar datos, ver si el aumento de las vacunaciones ha conllevado el aumento del autismo. Perfectamente. ¿Qué iba a decirte? Y de esta proporción de Sí. muertes que hay ahora, el niño que muere, el pequeño que Sí. muere, la medicina, los médicos que lo están llevando, ¿cómo justifican esa muerte? No, no, no. Hay un silencio absoluto. Te explicaré una situación muy, muy, muy didáctica. Sumamente dolorosa, pero muy didáctica. Hace 5 años, el primer hijo aquí en el Estado español, en la península, el primer hijo de una familia, con 1 año, es vacunado de la Infanris, o sea, cuatro o cinco vacunas, difteria, tétanos, tosferina, polio y meningitis, y muere. Entra en un estado de shock, de coma, y al de unos días muere. Es ingresado en el hospital referente, es atendido por los equipos de neonatos, la familia establece, porque son situaciones muy dolorosas, establece una relación bastante intensa con el equipo de neonatos. Y cuando él muere, se hace el entierro, se hace la ceremonia y pasando el tiempo, ellos continuaron teniendo relación con el equipo de neonatos, de tal manera que tuvieron un par de cenas juntos. Entonces en la cena, que siempre se habla un poquito más, El vino, el tal. el equipo de neonatos reconoció que había dado la alarma roja a España de que se había producido una muerte por vacuna. Nunca se publicó. Nunca. Así funcionan. Si hay una muerte, No sé. tienen administración, fabricación, universidad, forenses y prensa el acuerdo de no emitir ninguna. Si hay alguna muerte que no ha sido vacunado, el escándalo puro Y es y por culpa duro. de no haber puesto la Sí. vacuna y el diagnóstico es de esa vacuna, Lo tienen precisamente. pactado así. Y esta situación es así. Ha sido en Mérida, que hemos conocido la situación. Ha sido en Málaga. Ha sido en Cataluña. Muertes tras la vacunación que han sido silenciados e incluso ni publicados. Hay que tener en cuenta que esto nos sorprendió ya hace 20 años. Estamos en el año 20 años, sería ya el 1998, que existiendo los servicios de farmacovigilancia que detectan los efectos adversos de las vacunas y de todos los De todos fármacos, los fármacos, desde el año 80, o sea, llevaban ya 18 años cuando nos enteramos que la publicación de los efectos adversos de los medicamentos no depende de sanidad, depende de interior. del Ministerio de Interior. ¿Y eso por qué? Pues porque tocas las cloacas del Estado directamente. Se publica lo que considera interior que se ha de publicar, y lo que no se ha de publicar es interior. El que dice que no hay que ir contra ciertos intereses. Depende, Interior, claro, sí. pim, pam. Ellos son los que están al tanto de a quién le deben y a quién no le deben. Perjudicar, correcto. Así es. Nunca se ha Sí. publicado, ¿eh? Sí. Como no se ha publicado en anticonceptivos, ¿eh? Ah, bueno, Nunca pero se ha esta es otra publicado cosa. en los 30 años un anuario, un dossier, donde recoja los efectos adversos de los anticonceptivos. Esto te puedo decir de buena fuente, porque conocemos a profesionales de las bibliografías médicas que trabajan sus 8 horas controlando la bibliografía médica, y cuando comentamos esto nos dijeron: hoy actualmente, 2016, no se ha publicado ninguna publicación buena, no buena, sobre los efectos adversos de los anticonceptivos. La publicación depende de fármacos, depende de Interior, Ministerio de Interior. Toma. Sea, hay, como tú bien sabes, y no tengo que decirte nada, hay una realidad que vemos como matriz, ¿no? Y hay Sí, una confirmo. realidad que existe, ¿no? Sí. A mí me ha costado mucho entenderla. Bueno, es que es muy complejo y la esconden muy bien y manipulan mucho la información y te marean mucho para que no llegues a entenderla. Así es, Incluso cuando, en personas que se cuestionan muchas cosas, hay muchas que al final, porque además está el neuromarketing que ha entrado en todos los así, hogares, así ¿no? es. Y tienen técnicas muy, muy, muy, muy Muy efectivas para efectivas, engañar. Diana. Muy efectivas. Una cosa que muy interesante que oí hace unas semanas también, cuando en este de contienda que dices, porque es como una contienda, o sea, hay gente que le va la vida en estas cosas, y cuando lo oyes. Yo quería Sí. preguntarte, sí, quería pedirte que, a ver, porque yo conozco parejas que son Sí. papás primerizos y ven claro que la vacuna no la necesitan y no es muy positiva para su forma de vida y que prefieren pues tener una atención sobre la salud propia y de sus hijos. Pues bueno, estar más atentos y Sí. responder más y no dejarlo todo en manos de, Sí. y que piensan que la vacuna no es positiva para ellos, pero reciben muchísimas presiones Sí, externas. así es. O sea, casi que no pueden escolarizar a los niños, se En los algunos momentos señala, pasa no sé eso. qué, no sé cuántos. O sea, hay Sí. una propaganda, hay toda una estructura montada Sí. como para presionar muchísimo. Mira, el otro día, una persona de mi familia que va a ser abuela, me explicó que había tenido que ir al médico con sus hijos, con ella embarazada, y el médico le había dicho que tenían que vacunarse todos de la familia. Porque la inmunidad de grupo, no sé qué, no sé cuántos. Y a ella no le gustan las vacunas, y ella lo manifestó, le dijo al médico, le dijo, pues, yo no estoy de acuerdo, porque si viene una vecina y entra en contacto con el niño, le hace cucamonas, ¿qué quiere decir? Que ella también se va a tener que vacunar, como que me estás diciendo, ¿no? ¿Sí? Y me explicó que cuando sus hijos salieron de la Sí. consulta, el médico le dijo a ella, yo la entiendo a usted, yo tampoco me vacunaría. Pero cuando ellos ya se habían ido de la consulta, ¿sí? No, ellos no oyeron cómo el médico le decía sí, eso sí, a ella. únicamente se refirió a la abuela o a la Sí. madre. Que la madre ya había Sí, manifestado que no lo sí, veía claro, lo sí. de la O vacuna, sea, pero los chicos estaban convencidos, claro, lo ha dicho el médico, ¿no? Es como. Además, hay unas palabras, y hay un discurso que es totalmente, jurídicamente es totalmente, es un derecho nuestro. O sea, cuando se intenta a una persona, se le dice, usted se tiene que vacunar, hay unos pasos a hacer. Está descrito ya, incluso en el nuevo código del Colegio de Médicos de Barcelona. Dice, se tiene que abrir una historia prevacunal. Es decir, en ese caso de que todos los de la familia tuviesen que vacunarse, cada una de la familia tenía que abrirse una Un estudio, historia pero prevacunal. Eso quiere decir hacer un chequeo médico para ver cómo está. Si tienes alergia a algunas cosas, si tienes alergia a los componentes principales de esa vacuna que vas a recibir, si tu familia ha tenido algunas enfermedades que puedan producirse por esa vacuna, si has tenido en la familia epilepsia, Hay vacunas que que pueden pueden producirle, inducirla. correcto. Vale. Entonces, las preguntas, que son hasta 10, es un requisito básico. Segundo, ¿Podremos tener las preguntas para publicarlas con las notas del programa? Para que la gente lo pues sepa, mira, que pueda buscar. tienes suerte. Tienes suerte porque el nuevo documento lo he estado leyendo este fin de semana y lo tengo. El segundo requisito es que a ti te enseñen el prospecto De la vacuna, de porque la sepas vacuna. los ingredientes que tiene. Ingredientes, efectos están muy bien detallados. Desde el año 2010 han empezado los laboratorios muy bien a detallar. Y tienes los efectos adversos desde cada 10 dosis, una persona. Desde cada 100, desde cada 1000, 10.000, una persona podrá sufrir. O sea, desde Ya ves, 10.000, 1000, sí. 100 y 1 y 10 podrá sufrir tal efecto. Y entonces, segundo, tercero, una vez tú te puedes vacunar, tienes la información sobre las vacunas, a ti te tienen que presentar, no cualquier documento, el consentimiento informado. Es decir, la persona que se le ha indicado o que Tiene toda la vaya, información tiene toda la sobre. información, Sí. tal, y como no hay ninguna obligación, Sí. eso en intervenciones o a la hora de hacerte una prueba diagnóstica o un medicamento, como no hay ninguna obligación, la persona, por el derecho del paciente del 2002, firmará. ¿Sí o no? Estos son los tres pasos que a ese grupo de seis hay que hacer siempre. No ir allí a casa o allí o a la escuela. Va, te pincho. No, no, no, no. Si tiene las condiciones, si se ha informado y su decisión. Estos son los pasos, tres pasos a hacer. O sea, que es cuando le va a tocar a tu hijo recibir una vacuna, Esto es. lo que sería lógico, coherente y seguro sería, primero, pedir un estudio prevacunal, Esto es. ¿no? Pedir el prospecto de la vacuna, Esto es. toda la información sobre lo que es la vacuna, que el laboratorio tiene la obligación además de darla, ¿sí? Esto es. Y después que te den una hoja de consentimiento informado para que tú Esto puedas es. firmar con ese Esto consentimiento es. informado. Pero Tanto no. si quieres vacunarte como si no, Pero sería al eso. tanto que no te saquen cualquier hoja. Porque te pueden sacar esa hoja que tienen para los que no vacunan. No, no, no, no. Usted no me saque para los de las vacunas. No, no, el que ustedes utilizan el mismo cuando a mí me van a operar. Me dicen que estoy en condiciones, me envían al anestesista, la prueba cardíaca está en condiciones. Luego el enfermero o la enfermera me recibe en una sala y me dice: usted sabe qué operación se. Sabe que hay unos riesgos, unos beneficios, y entonces usted es quien toma la determinación, si sí o no. Por lo tanto, lo que la ley del 2002 tiene como documento de consentimiento informado, porque hay otro papel que es el que están rellenando de los que no vacunan y así lo ponen en la ficha y nos controlan. No, no, no, ese papel ni firmar ni tocar, sino pedir el consentimiento informado. Vale. Voy a ver si lo encuentro en internet, en la hoja de consentimiento Yo creo informado. que estará. Sí, Yo creo que seguramente. estará. Yo creo que estará. Es la misma prueba, o sea, es la misma hoja que se utiliza cuando a ti te tienen que hacer una prueba o. Elaboración del consentimiento informado. Bueno, ya lo buscaré. Muy bien, muy bien. Yo con esto creo que tú como ciudadana te proteges delante de una técnica pues que ni es segura ni es eficaz, muchos accidentes provoca y además no es obligatoria. Gracias a Dios y que esperemos que por mucho tiempo, además. Sí, estaremos tiempo y mucho tiempo sin que sea obligada. presionarán hasta la muerte, pero ellos mismos dicen que no se puede cambiar tan fácilmente las tres leyes que puede haber en las autonomías de España, por lo tanto. Bueno, pues es una buena noticia. Sí, es una Para buena, mí, por lo menos, sí. lo es. Yo Es buena noticia. creo que estamos demasiado medicalizados. Que por cierto, tenemos pendiente de hablar del exceso de la Si te desmedicalización parece, y de la desterapeutización otro día. si seguimos en esta línea de ir informando así de lo más libremente, pues otro día podemos perfectamente, así los Sí, radioyentes, sí. pues poder seguir un poquito estos Claro que sí. capítulos Sí, es muy de interesante. autonomía y de autogestión. Sí. Pues bueno, vamos a dejar por aquí la información que nos ha estado dando amablemente Javier y que se lo agradecemos muchísimo, porque el tema de las vacunas también es algo que desespera bastante a muchos padres y desgraciadamente hay eso, hay una controversia, hay una guerra, realmente está habiendo guerras con esto y además hay mucha violencia con respecto a, y hay mucha gente que no, no, pues yo soy de la opinión que tendrían que ser obligatorias porque es que pones en peligro sin tener ninguna información, ningún estudio, ni nada, sencillamente porque, bueno, se han formado una opinión en base a la información que distribuyen los medios de comunicación masiva, que, perdón, pero es bastante denigrante, es bastante deplorable la información que distribuyen desde ahí. Y bueno, por lo menos hemos tenido un testimonio de primera mano, una persona que realmente lleva muchos años interesándose de una forma rigurosa por el tema de las vacunas, que conoce muchos estudios y además, pues como hemos dicho, es el presidente de la Liga por la Libertad de Vacunación y está ayudando a muchas familias en este aspecto también, tanto él como sus compañeros en la Liga. Y nada, muchas gracias. Gracias, gracias a Y vosotros hasta la próxima. y a continuar adelante. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. En el próximo episodio hablaré sobre la comida sana, porque creo que es algo que tenemos que abordar también. ¿Qué es lo que necesita un alimento para ser sano, para ser considerado sano? ¿A qué llamamos comida sana? ¿Qué es lo que podría ser comida sana? Comparte si te ha gustado. Y si quieres recibir un aviso por correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio, puedes suscribirte a dianavaleria.eu/suscripción. Si quieres hacerme alguna pregunta a mí o a cualquiera de los invitados, o quieres proponer algún tema, puedes escribirme a vidaensalud@dianavaleria.es. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.